tema con esto, con el problema con la muerte de esta chica es que... Acá está. El problema con la muerte de la chica es que lo que sucede típicamente, ¿no? Se mediatiza, digamos, el estrellato y se descuida y se aísla y luego se olvida, se invisibiliza primero y luego se olvida, se posterga permanentemente el entendimiento del contexto, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, con Juaneco, ¿no? Juaneco tiene también toda una historia muy rica de construcción de áreas urbanas de la selva sur, en este caso de Pucallpa, Central. central, perdón, es de Pucallpa, y de todo el área y de Ayacocha. Muy alucinante, o sea, construcción urbana de migraciones, de invasiones, de gente que llegaba de la sierra, etcétera. Y que es digamos, cuando viene toda la onda de Barreto y toda la revitalización de Juaneco, digamos que se le tira un poco de tierra a eso, ¿no? O sea, no me importa eso, me importa ver a Juaneco bailando en Dragón del Sur, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Y hago reportajes, crónicas, investigaciones, publico papers en base a ese Juaneco, ¿no? El Juaneco que tengo como estrella. Y es lo que pasa ahora con Corazón Serrano, ¿no? Hay toda una construcción muy interesante de ciudadanía desde la década del 60 y 70 en la Sierra Norte, que se está dejando de lado. A ver, para no abrirme tanto, ¿qué es lo que sucede? Que hasta la década del 60, la Sierra Norte era una sierra invisible. O sea, cuando hasta por toda la onda indigenista, ¿no? Y toda la onda de reivindicar al indio que viene posterior a la República Aristocrática, cuando tú hablabas de indios, necesariamente tenías que hablar de Cusco y Ayacucho. O sea, la Sierra Norte no, en el norte hay palmeras, cocoteros, en el norte hay desierto, o sea, en el O norte sea, ¿el no. norte es costa o El, selva? sí, La el norte es sierra. costa o selva, o sea, no existe sierra en el norte, o sea, para políticas públicas. O para políticas públicas. A tal punto que en la década del 30 y 40 tú tenías las escuelas públicas en la sierra de Piura, en Ayabaca o Huancabamba, Ayabaca es la provincia de Corazón Serrano, en que los maestros, porque obviamente, pues, como todo pueblo de todo el país, siempre hay, digamos, que el pueblo más grande que tiene los vecinos principales, los ilustrados, ¿no? Digamos que en Ayabaca, en la capital donde estaban, digamos, los ilustrados, los maestros de escuela de esas escuelas, a los chibolos le decían: tenemos que reivindicar con toda la onda indigenista, tenemos que reivindicar al Perú profundo. Y le enseñaban de Machu Picchu, le enseñaban quechua cusqueño, ¿no? O sea, su sierra no existía, porque había un concepto de políticas públicas tan, digamos, acaparador de lo que era Sierra Central y Sierra Sur del Perú, que incluso la Sierra Norte, cuando quería hablar de sierra, no hablaba de su sierra, hablaba de la Sierra Sur y Centro. Entonces, digamos que por ese lado, como una identidad, a nivel de política pública o a nivel de, no sé de qué otra manera decirlo, a nivel institucional o a nivel mediático, no existía como tal la Sierra Norte. La Sierra Norte era un montón de pueblitos por ahí desperdigados que subsistían por una cuestión de comercio. Y eso sumado y eso se agravaba con el hecho de que a partir de la década del 20, a partir de la década del 20, con la conscripción vial de Leguía empieza a construir todas las carreteras. Normalmente, previo a eso, había muchas rutas que venían de la Sierra de Ecuador, rutas comerciales, que cruzaban la Sierra Norte para ir luego a Trujillo, a Chiclayo, a Piura, a las ciudades costeras, ¿no? Pero ¿qué pasa con Leguía? Leguía hace todas las carreteras por la costa. Entonces, estos lugares se vuelven como que, de ser de finales del 800, grandes, digamos, ciudades intermedias o ciudades medianas, se vuelven pequeños pueblos rurales porque se despoblan, porque al ya no ser rutas comerciales ni nada, pierden el sentido que tenían como ciudades, se empiezan a despoblar, empiezan a perder población. Y tienes en la que el 40, a la Sierra Norte, un cúmulo de pueblos fantasmas, un cúmulo de pueblos con las puertas cerradas. Eso, ¿hacia cuándo ya se pasa eso? Eso luego pasa a partir de la década del 60, cuando Belaunde empieza a hacer las rutas troncales y abre una ruta de la Panamericana. Ya no solamente va por Aguas Verdes, Tumbes, sino que empieza a salir por la Sierra de Piura, que es el ramal B de la Panamericana Norte. Entonces, a partir de esa carretera, empiezan a aparecer un montón de trochas hacia la sierra. Esto coincide con toda la cuestión de la revitalización de las comunidades campesinas, que empiezan todo el tema de las tomas de tierras a partir de la que el 60, ¿no? Los campesinos empiezan a rebelarse contra las haciendas, les empiezan a quitar las tierras. Pero también están fuertes en el sur como en el norte del país. Recuerda que lo que pasa es que en el sur ya había un proceso agroindustrial medio, sobre todo a partir de Andahuaylas, Abancay, hacia Puno. Previo, o sea, las haciendas ya eran grandes haciendas agroindustriales. En cambio, en el norte eran haciendas con gamonales, o sea, eran haciendas que usaban trapiches con un burro que estaba dando vueltas ahí. O sea, eran haciendas muy, a pesar de que eran muy grandes y sus hacendados eran muy poderosos, no tenían procesos agroindustriales. Entonces, digamos ¿Pero que dice que el virus se vive en el norte o en el sur? ¿Cómo? Dices tú que en el había industria en el sur. ¿En el sur? Sí. Mi idea es el refugio. No, no, no, en el norte de la costa. Ah, pero existe en la sierra. Claro, sí. Y, pero en, la, en cambio en el sur, en la sierra sí había procesos agroindustriales. O sea, en los 60 tenías hacendados arequipeños en Puno, que eran, habían estudiado ciencias agrícolas en universidades de Inglaterra, ¿no? Y eran grandes hacendados en todo Puno, ¿no? Y andaban en sus Cadillacs en el año 63 por hueveando por Puno. En cambio en la Sierra Norte no, aún tenías a los hacendados en caballo, ¿no? Con su sombrero latigueando indios, ¿no? Cuando hablas de tomas de tierra, ¿se habla de la reforma o mucho antes que eso? Antes de la reforma, porque la reforma tuvo que acelerarse porque el Estado se da cuenta que los campesinos empezaron a organizar políticamente para hacer tomas de tierras. Entonces, tienen que, y es por eso que aparece la reforma. Es más, cuando la reforma aparece y se implanta sin amos, curiosamente sin amos se vuelve un amo, nuevamente. O sea, yo paso a servirle, paso de servir al hacendado, paso a servirle sin amos. Entonces también hicieron toma de tierras contra sin amos. Entonces eso revitaliza y da como respuesta el hecho de que se creen rondas campesinas. Ahí no, por, en ese contexto, a partir de la toma de tierras entre el 60 y el 70, en toda esa década, es que aparecen en Bambamarca y Hualgayoc, en la sierra central de Cajamarca, aparece todo eso. Entonces te estás dando cuenta que hay toda una dinámica que es empieza a enfervecer, sobre todo con la conexión de caminos, con las conexiones políticas que empiezan a haber. En ese contexto, digamos, los pueblos de la Sierra Norte empiezan a repoblarse. Empiezan a repoblarse, empiezan a haber una juventud muy conectada a la modernidad, muy conectada. Empiezan a aparecer en este contexto una cuestión, toda la gente desde la que el 40, 50, 60, todos habían tenido como patrones folclóricos o patrones de identidad la música y las costumbres de la Sierra Sur de Ecuador, porque la Sierra Sur de Ecuador sí tenía ciudades, tenías Loja, tenías Cariabanga, Cuenca, eran grandes ciudades. No, desde el 800, eran ciudades, como hablar de Arequipa, Puno, ¿no? Y digamos que se consolidaron. Claro, la diferencia de estas ciudades que eran intermedias en esa época y después... ¿no? Claro, entonces tenías una sierra norte peruana muy débil y tenías una sierra sur ecuatoriana muy fuerte, que tenía grandes espacios urbanos. Uh-huh. Entonces es natural pues es que... como los conquistaron culturalmente. Claro, sin por supuesto, claro. Y entonces la gente de la sierra norte del Perú, o en todo caso Cajamarca y Piura, o sea, estaban muy acostumbradas, por ahí como que Cajamarca tenía un poco más de independencia, no tenía el carnavales cajamarquinos, digamos que había... porque tenían la ciudad de Cajamarca y tenían varias ciudades. En cambio, Piura no tenía un referente de gran ciudad en la sierra. Todas habían desaparecido a partir del principio del siglo XX. Y cuando empieza toda esta cuestión de revitalización por la reorganización de comunidades campesinas, ¿no? por todo el tema, luego la inserción agroindustrial a partir de los 80, tienes a jóvenes que empiezan a tomar la música de sus viejos, ¿cuál era? Los pasacalles sanjuanitos ecuatorianos que los papás y los abuelos habían tocado desde mucho tiempo atrás, y empiezan a editarle nuevos instrumentos y nuevos y nuevos proyectos. Ya no solamente quiero tocar como mi viejo y mi abuelo que lo tocaban ahí en la casita, sino que quiero volver a un tema comercial. Entonces la cumbia sanjuanera aparece en ese